Tenemos en este momento al intendente Mario Seco en comunicación. ¿Qué tal? Buen día, Mario. Acá Robertina y Clara te saludamos. Buen día. Bien, bien. A ver, trabajando como ustedes, ¿no? Digo, todos los días igual para mí. O sea, ayer tuvimos esta plaza que explotó, de la gente que vinieron de todos los sectores, porque no es de un sector solo, no es como se dice muchas veces, el movimiento obrero, que lo banca Seco, los partidos políticos, ¿no? Digo, la gente también viene de todos los clubes a ser agradecida. Hemos hecho mucho, hemos logrado muchas cosas. Ha sido muy fuerte lo que hemos logrado estos años. Y hay un reconocimiento, no solamente en las urnas, sino también en venir a festejar que asume un intendente que lo quieren y que lo defienden, ¿no? Entonces vienen y la plaza ayer explotó, ¿no? Es el sexto mandato que asumo en la plaza porque no hay un lugar que se pueda meter cómodo a todo el mundo, no lo puedo hacer en el Consejo Liberante, entran 100 personas nada más en el Consejo uh-huh. Liberante, entonces sería muy, muy cerrado, ¿no? Entonces, bueno, se hace en la plaza para que todos los que quieran venir puedan hacerlo, ¿no? Y de esa manera ser parte de la ceremonia de que muchos vamos a decir acompañan masivamente en Ensenada, como lo ha demostrado las urnas. A ver, no hay algo más claro para hablar que las urnas, ¿no? Uh-huh. Cuando a vos te eligen por sexta vez con el 63% es porque demostramos entre todos que hemos hecho una gran cruzada en Ensenada, que la hemos puesto de pie. De ser aquella vieja ciudad abandonada, saqueada, ser lo peor de la provincia de Buenos Aires, cuando nosotros agarramos el municipio, este municipio era lo peor de la provincia de Buenos Aires, lejos lo peor. Y bueno, hoy compite con las 10 ciudades que más crecen en la provincia de Buenos Aires, y eso nos pone muy contentos, ¿no? Mario, ayer hablaste y agradeciste no solo a Fabián Cagliardi, intendente de Ensenada, sino también dijiste que La Plata por fin se sacó un garrón de encima. ¿Cómo la ves de cara a los próximos 4 años trabajando en conjunto con otros 2 intendentes? Bien. A ver, si no tuviéramos a este presidente que anuncia tanto recorte, tanto ajuste, como lo dice él, van a sufrir, les va a doler, ¿me entendés? Y todo eso, te diría que sería algo espectacular, ¿no? O sea, a esto que los 3 municipios trabajen en forma hermanada, es algo extraordinario, de donde lo quieras mirar. ¿Qué es lo que empaña un poco todo esto? Las noticias que están dando ustedes, ¿no? De este loco, ya mal entonado, haciendo, vamos a decir, arrancando con un ministro que es un profesional para el saqueo del pueblo argentino para empezar a hacernos pagar todas las jodas que se mandan ellos con los banqueros, con el poder real, que la única que quieren hacer es acumular millones y millones mientras el pueblo argentino empieza a padecer el comprar un kilo de pan, en tener un litro de leche, en poner un pedazo de carne arriba de la mesa, ¿no? Digo, esto está claro, ¿no? Uh-huh. Digo, lo que empaña estos 40 años, que estos tipos pueden hacer un desastre y la verdad que no es que estamos pensando, ¿lo harán o no lo harán? Ya lo hicieron. ¿Quién es Caputo? Uh-huh. A ver, les tengo que explicar yo a ustedes, que son profesionales de la comunicación, que ustedes están todos los días analizando la política, ¿quién es Caputo? Por favor, ¿no? El tipo que nos endeudó por los próximos 100 años, el tipo que era el mejor equipo de los 50 años, mirá, este tipo nos llevó al Fondo Monetario y hoy nos hacen cargo, y hoy la culpa es de los peronistas, ¿viste? Como siempre. ¿Pudiste escuchar las medidas que lanzó no, ayer? Porque cuando habló Caputo, yo estaba ya en el acto en la plaza, claro. ¿No? Digo, preparado para tomar juramento, ¿no? Digo, a las 7 de la tarde, más o menos, es cuando ellos largaron todas las medidas. Y bueno, a ver, tampoco todas son pálidas, porque si no es como que lo vemos a Caputo, nos hace algo en el estómago y enseguida, viste, como que nos olvidamos todo lo demás. Digo, a ver, para que ustedes me entiendan, asumió anteayer el gobernador con las esperanzas que tiene el pueblo bonaerense. Hay un 40% de los argentinos que elegimos un modelo diferente que la provincia de Buenos Aires. O sea, un tercio del país piensa como nosotros, y a construir una nueva alternativa con el gobernador. Así que me parece que sus palabras fueron extraordinarias en la Cámara de Diputados en el día lunes. Y eso también hay que ponerlo en valor. Hay que ponerlo en valor. No es que estamos entregados. No. Pará. Tampoco la pavada. Estamos preparados nosotros también, ¿eh? Uh-huh. No estábamos hablando de empecemos a psicopatear, que el pueblo argentino quedó solo, porque hay un montón de dirigentes que hemos tenido nuestros triunfos y estamos preparados para rearmar una propuesta para los próximos 4 años y abrirle la cabeza a la gente que podemos ser una alternativa válida a lo que hoy los liberales, ¿no? Digo, uh-huh, o los libertarios, todo esto. Que ya los conocemos, ¿no? Digo, claro, vamos a decir que lo que estamos pasando. ¿Y esa yo tengo que dejar porque estoy lleno de gente, amigo. Yo sigo atendiendo como ustedes. Bueno, Mario, muchas gracias entonces. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Mario Seco con mucho trabajo. Mucho trabajo, pero bien firme en sus declaraciones. Bien firme. Es un momento de pálida. A Luis Toto Caputo ya lo conocemos.